Del norte es un hospital de tercer nivel, que es el Sueño de los Salteños, el cual tiene un proceso, como comentábamos, largo de su proyecto, su construcción y ahora el proceso de equipamiento y funcionamiento, ¿no? Desde el año pasado se hace un plan a partir del mes de junio, julio, de ya hacer funcionar este hospital a partir de marzo de 2014, lo cual entre plazos y programación se está cumpliendo. Está haciendo las convocatorias internacionales para adquisición de equipamiento, porque es mucho equipamiento y muy especializado en el tema. Se hizo las subsanaciones arquitectónicas que sugería técnicamente el área de salud del CEDES. Se nombró un equipo de trabajo a cargo del doctor Urquieta, quien es director del Hospital del Norte, más su equipo de trabajo que a dedicación se están dedicando a este tema. Tengan en cuenta que el trabajo tiene que ser compartido. Aquí están apoyando tanto el gobierno nacional por medio del Ministerio de Deportes, el gobierno departamental por medio del CEDES La Paz y también el aporte del gobierno municipal del Alto, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto y también la cooperación, entonces es un trabajo en equipo, pero como CEDES y como responsables por ley marco del departamento, está el doctor Urquieta como director con el cual coordinamos y estamos cumpliendo los plazos, ¿no? Para este mes queda ya la visita a los ambientes, habilitación de algunos espacios. En febrero tengo entendido de que vamos a tener unas primeras implementaciones de algunos servicios y esperando que nuestro plan se cumpla para marzo del 2014 como estaba el año pasado planificado. ¿En el aniversario, en el 29 aniversario del Alto se va a inaugurar? ¿Es la proyección No tendría yo la fecha exacta, pero es para marzo. La fecha meta es para marzo. Nos decía ahorita que está en proceso de equipamiento, licitación internacional. ¿Qué tipo de equipamiento está adquiriendo, ¿no? ¿Por qué nos puede explicar eso? Es propio de hospitales de tercer nivel, ¿no? Ya esto lleva especialidades y subespecialidades, ¿no? Equipos tanto para la parte quirúrgica como para la parte médica. Entonces es un equipamiento también para la parte administrativa, entonces es muchas cosas que necesita un hospital, desde lo grande hasta los pequeños detalles. Entonces esto adjudica un proceso un poco más grande que una adjudicación, digamos, para un centro de salud. Es mucho más complicado para un tercer nivel, pero se está afrontando, ¿no? Es equipamiento muy especializado para las subespecialidades que va a tener nuestro hospital. Nuevamente reitero, ¿no? ¿Qué tipo de equipamiento? O sea, los equipos que se llaman, ¿no? Hemodiálisis, no sé. Diría que enumerar es una larga lista, ¿no? Tal vez clasificar en dos tipos, los de tipo quirúrgico y los de tipo médico. Tipo quirúrgico, el equipamiento de quirófanos, equipos de anestesia, equipos de rehabilitación, de recuperación. Muchos insumos que necesita en diferentes áreas. En traumatología nomás puede ser una serie de instrumentos que se utiliza en cada una de las especialidades, en otorrinolaringología igual, todos los aparatos tanto de instrumental quirúrgico como aparatos que contribuyen a la asistencia de una cirugía, por ejemplo, que va a ser en la parte médica, ¿no? Puede ser equipos de hemodiálisis, equipos de rayos X, equipos tomográficos, o sea, todo lo que se requiere. Es una larga lista que amerita, digamos, una información a ese nivel de complejidad de un hospital de tercer nivel, ¿no? Ahorita le estoy diciendo solamente algo que se me ocurre. Es muy complicado un equipamiento de tercer nivel. Claro. Doctor, ¿qué especialidades, no, hace que sea de tercer nivel a diferencia del primer nivel, del segundo nivel? Subespecialidades. Un segundo nivel tiene las especialidades básicas, ¿no? Que es cirugía, traumatología, ginecobstetricia, pediatría y tal vez un anestesiólogo. Son los servicios de segundo nivel. Un tercer nivel ya tiene subespecialidades, ¿no? Por ejemplo, de cirugía, no solamente tiene cirugía, tiene una cirugía pediátrica. Por ejemplo, de la parte de cirugía mismo, no solamente tiene cirugía, también tiene otorrinolaringología o cirugía de cabeza y cuello, o sea, es subespecialidades que tiene, ¿no? De la parte médica, no solamente tiene un médico internista, sino también tiene que llama diabetología, la parte renal, la parte de medicina interna, bueno, otras divisiones que sería neumología. O sea, son diferentes subespecialidades que tiene. Eso hace diferente un hospital de tercer nivel. Ahora, doctor, ¿ustedes han cuantificado cuántos médicos era necesario ahí? También categorizando, ¿no? Médicos especialistas, médicos, no sé, usted me dirá, doctor. Hay un estudio de cuánta gente vamos a equipar en cada área. La información se está actualizando en cada momento conforme se va trabajando en tantos recursos como necesidades. Entonces eso tal vez yo le pediría que con el doctor Urquieta pueda conseguir un cuadro ya último y bien actualizado, ¿no? Yeah. El número del doctor Urquieta, quien tiene un cuadro diciendo cuántos médicos exactamente y se va a requerir para el hospital en cuanto hay un plan, hay un plan, pero este poco a poco se va modificando conforme los requerimientos van apareciendo. Doctor, quisiera que nos reitere, ¿no?, al momento, ¿qué trabajo se está haciendo ahorita en el hospital, ¿no? Y internamente ya se concluyen los trabajos de refacción, ¿no?, tal vez mejoramiento, y paralelamente en la gestión, ¿no?, de los equipamientos y también tal vez seguramente personal, vehículos, muchas cosas seguramente se requiere, doctor. Sobre la parte de la infraestructura ya se ha superado, ya se ha, hasta el mes de diciembre se han subsanado algunas observaciones técnicas de infraestructura que había, y lo que nos queda pues es el esperar el resultado de la licitación que ha habido para la adquisición de los equipos, que lo ha hecho el Ministerio de Salud por medio de los procesos administrativos propios de la 1178, ¿no? Entonces, eso estamos esperando los resultados. Posteriormente, la gestión de los recursos humanos que viene por parte del Ministerio. Después ya el funcionamiento mismo que nos corresponde a los nosotros del SEDES, lo cual sí se está trabajando paralelamente, ¿no? Y diferentes comisiones. Doctor, este año sí se inaugura esta infraestructura. Ahora, en el caso de otras instituciones, por ejemplo, las redes de salud, las 5 redes de salud, SUMA, ¿todas van a trabajar coordinadamente con este hospital? Claro, ese es nuestro sistema de salud. El sistema de salud funciona bajo centros de primer nivel, que están en las comunidades, barrios nuestros. Luego tenemos un segundo nivel, que es el segundo paso. En caso de que no se pueda resolver o la complejidad amerite una especialidad básica, se le pasa un segundo nivel. El segundo nivel, en caso de que necesite el paciente o la emergencia alguna atención mucho más especializada, pasa al tercer nivel, ¿no? Entonces ese es el ciclo, son parte de las redes integrales. Es parte también del trabajo conjunto que tiene que hacer como red municipal, ¿no? Uh-huh. Y mire, el Alto no solamente recibe la atención de sus pueblos del Alto, sino también es punto de referencia de provincias. Uh-huh. Doctor, ¿qué más podemos destacar de esta infraestructura, ¿no? ¿Cómo le podemos decir a la gente que este hospital va a reunir todas las condiciones, ¿no?, y que no va a ser necesario ir a La Paz o a otro departamento para tener una mejor atención, doctor? Claro, el objetivo del hospital es acercar la salud a la población. Pese a que la salud está en la casa, es el primer momento cuando prevenimos las enfermedades, pero en el caso de que se ocurra alguna complicación, tiene un hospital cercano, el cual desde su apertura va a irse especializando mucho más hasta que lleguemos al día de que ya no tenga la necesidad de bajar a nuestro hospital de clínicas, sino tengamos todas las atenciones aquí. Es un proceso de fortalecimiento continuo, ¿no? Un hospital de tercer nivel nunca termina de acabarse, siempre anda equipándose, fortaleciéndose y adecuándose a los tiempos también. Uh-huh. A medida que se va inaugurando, ¿se va a ir en un proceso paulatino de funcionamiento total? Es decir, ¿no en el primer momento va a empezar? La infraestructura, como dices, es grande. Yeah. En un porcentaje se aprovechará en sus primeras etapas. Uh-huh. Y esperamos que en unos 2 años tengamos su funcionamiento del 100% pleno de toda la infraestructura. Uh-huh. ¿No? Sí. Porque el hospital ya va a brindar funciones desde el momento que se le abra, ¿no? Uh-huh. Doctor, hay otra gestión también para construir un hospital del norte, pero esta vez del sector sur, porque así se ha hablado desde varios años atrás. Hay una propuesta, se han hecho los estudios, primero están haciendo los estudios técnicos, ¿no? Los estudios ambientales, y se espera de que el BID pueda, el Banco Interamericano de Desarrollo, pueda autorizar un préstamo para la construcción de este hospital del sur. Uh-huh. El sector norte, por ejemplo, está sobre el puente Río Seco un poquito más y sobre el Río Seco también. Los desechos que se va a generar, la basura, ¿no?, médica que se va a generar, ¿cómo están viendo ese tema? Eso se llama seguridad, ajá, bioseguridad, entonces eso se aplica en todos los hospitales, es parte de la normativa. Uh-huh. Eso incluso se aplica en el hospital más básico, en el segundo nivel también, y al tercer nivel también se va a aplicar, ¿no? Uh-huh. Por eso se hacen los estudios previos de impacto ambiental, lo que estamos haciendo en el Hospital del Sur se hizo eso, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿algo más que desea agregar? No, nada más, y que esperemos de que estemos conjuntamente para el día de la inauguración. En toda la predisposición de cumplir los plazos para que nuestro Hospital del Norte funcione. Y también, brindar un saludo a la población por este año nuevo, ¿no?